arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida, bienvenido a otro programa de esto que llamamos Hora Libre en el Barrio. La experiencia que hacemos junto a las chicas y a los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires que muestran lo que están haciendo adentro de las escuelas. ¿Cómo van, Elías Pauso? En este momento te tenemos de este lado. Hola a todos y a todas. Muy feliz de estar de este lado también con esta escuela. Con esta escuela, porque les cuento que Analía estuvo trabajando en esta escuela, así que vamos a estar escuchando los trabajos de... ¿Qué hicieron ellas y ellos? Que vamos a denominar podcast. Sí, después les vamos a contar un poquito más, pero antes quisiera presentarles a todo el staff. Estamos acompañados por Ludmila Galeano, que está en la operación técnica, así que ella va a ser la encargada de pasar todos los podcasts. Le mandamos un beso grande a nuestro coordinador, el señor Néstor Cortés. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Y siempre me olvido de esta parte, pero ahora mi compañera seguramente se va a acordar porque ella es la productora. Tenemos forma de recorrer los trabajos que ya han sido emitidos por este canal radiofónico. ¿Y cuál es la vía de comunicación entonces? Es www.programarec.com.ar. Ahí están todos los programas de todos los años. Uh-huh. Y fundamentalmente, por supuesto, pueden escuchar el de este año. Y este prontito también se va a subir a la web, así que estamos conectados por allí. También está el Instagram, Programa Rec. Y el WhatsApp de la radio, le podemos compartir: 11-6586-2746. Sensacional. Bueno, contame vos, así hacemos un diálogo de esto, de dónde vienen los podcasts que vamos a escuchar a lo largo de la hora. Bueno, es de la Escuela 1 del 7, Julita Lanteri. Es un especial porque son diferentes podcasts realizados íntegramente por los estudiantes con contenidos de dos materias, economía e instrucción cívica. Acá está junto, por supuesto, junto a vos, Patricia D'Ambrosio. Te voy a hacer una corrección, es Formación Ética y Ciudadana, porque ahora se llama así, cuando íbamos en los planes viejos. Y me parece que está buenísimo como el nombre, porque esto de instrucción cívica sonaba muy duro. Esto de Formación Ética y Ciudadana me parece que está bueno como conceptualmente, porque se están formando para ser ciudadanas y ciudadanos. Y me gusta el nombrecito. Sí, quedé vieja de generación ya. En mi época... Sí, ni hablar de la mía, ¿no? Justo, bueno, todos esos temas se ven reflejados en los diferentes podcasts que... hicieron varios y la idea es presentar temas complejos, ¿no? Como son los de economía, reflexiones en torno al capitalismo, a las formas de gobierno. Así que un poco el trabajo fuerte fue cómo contar estas temáticas tan puntuales, tan complejas, en formatos masivos, como es un podcast. Uh-huh. Fue un desafío porque, costó un montón. Muchos de los podcasts incluso los editaron los estudiantes, así que, hubo como un esfuerzo. Así que esperamos que a vos que estás del otro lado te gusten estos podcasts sobre economía. ¿Querés que arranquemos? Pues tenemos un montón. Vamos adelante con los podcasts. Vamos con el primero, que lo hicieron. En este espacio te hablaremos sobre la economía en la sociedad capitalista, junto a Lucas Brum, María Alvarado y Federico Cairo. Los temas que tocaremos el día de hoy son el capitalismo, el mercado, el valor de uso y de cambio y los agentes económicos. Quédate con nosotros hasta el final para no perderte de nada. Cuando hablamos del capitalismo lo relacionamos con el intercambio. Los individuos y las empresas, usualmente representadas por los mismos, llevan a cabo la producción de bienes y servicios de forma privada e interdependiente, dependiendo así de un mercado de consumo para la obtención de recursos. El intercambio de los mismos se realiza básicamente mediante comercio libre. Exacto. Y antes de los intercambios en el capitalismo, antiguamente se utilizaba el trueque. O sea, por ejemplo, si yo tenía un plato y quería una alfombra, podría haber el problema de que el otro no quiera el plato o viceversa. Era una situación difícil, pero con la aparición del capitalismo surgió la moneda, lo cual cualquier persona que quisiese comprar un objeto daba X cantidad por ello. ¿Cuáles son las características que podemos destacar del capitalismo? Recordemos que el capitalismo tiene al capital como centro y objetivo, propone y defiende la propiedad privada de los medios de producción, permite la movilidad social y promueve el libre mercado. ¿A qué te referís cuando hablas del libre mercado y propiedad privada? El libre mercado es aquel en donde los precios de los bienes y servicios se determinan por la interacción de los ofertantes y los demandantes, sin la intervención del gobierno o cualquier otro agente externo. La propiedad privada nos da el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. En el capitalismo, ¿qué papel tiene el Estado? Bueno, la principal tarea del Estado, según el capitalismo, es controlar los fallos de mercado, además debe evitar que el sistema decaiga en situaciones de abuso y debe fomentar la competencia. Y los fallos que puede presentar el mercado son 5: la inestabilidad de los ciclos económicos, la existencia de bienes públicos, las externalidades, la competencia imperfecta y la distribución desigual de la renta. Bien, ustedes mencionaban anteriormente el libre mercado, pero ¿qué significa el mercado en la economía? En la economía, el mercado es un proceso que opera cuando hay personas que actúan como compradores y otras como vendedores de bienes y servicios, como mencionamos antes, generando un intercambio. Es decir, que este intercambio de bienes o servicios entre oferentes y demandantes es posible, porque aunque parezca que ambos tienen intereses contrarios, es justamente eso lo que los permite que esta actividad económica y sus acuerdos se lleven a cabo, ya que uno depende del otro. Los precios finales dependerán de qué tan alta o baja sea la demanda u oferta de aquello que existe en el mercado. Incluso dentro del mercado encontramos a los agentes económicos. ¿Y qué rol cumplen estos agentes dentro del mercado? Para esto, tengo que aclarar que los agentes económicos están formados por 3 tipos de agentes. Es decir, las familias, el Estado y las empresas. Exacto, y en este caso, las familias tienen un doble papel en la economía de mercado. Son a la vez las unidades elementales de consumo y las propietarias de los recursos productivos. Mencionaste anteriormente que hay otros 2 agentes, empresas y Estado. ¿Qué papel tienen en todo esto? Bien. El Estado normalmente es el que trata de actuar como regulador y recaudador de impuestos en la economía. Y en el caso de las empresas, son todas aquellas personas jurídicas que realizan una actividad económica, independientemente de que esta actividad sea con o sin fines de lucro. Básicamente, estos agentes económicos son actores que intervienen en la economía. Bajo un determinado sistema económico, toman decisiones buscando optimizar su bienestar. Claro, en el caso de las familias serían los consumidores, las empresas, productores y comercializadores, y el Estado que se encarga de regular el funcionamiento del mercado. Dejando en claro lo hablado anteriormente, hay un tema el cual aún no hemos hablado y es el valor de uso y de cambio. ¿Y qué es el valor de uso? El valor de uso se vincula a la utilidad, o sea, a la capacidad de los bienes para satisfacer nuestras necesidades. ¿Y qué bienes son capaces de satisfacer nuestras necesidades? Un ejemplo bastante simple sería la comida, ya que satisface la necesidad de alimentarnos. Al igual que un celular, ya que nos permite comunicarnos e informarnos, de esa forma satisfacemos una necesidad. ¿Y a qué llamamos valor de cambio? Cuando hablamos de valor de cambio, nos referimos a la cantidad de bienes que es necesario entregar para poseer otro u otros, es decir, su precio. De hecho, este mismo valor se presenta en el mercado. Escuchábamos el podcast de Federico Cairo, Lucas Brum, María Alvarado y Lucía Bordenave. ¿Por qué no contás vos un poquito que estuviste trabajando con los chicos y con las chicas? ¿Cómo fue esto de hacer, sobre todo, la utilización del espacio del estudio de radio, que es donde estábamos practicando? Sí, así es. La escuela es orientación en comunicación y tiene un espacio para que se haga radio, es decir, un estudio de radio en la escuela. Y ahí mismo, con micrófonos y todo, con los chicos y chicas estuvimos practicando sobre todo cómo contar, cómo hacer que se entiendan los contenidos, qué contenidos conviene relegar, porque no es lo mismo un texto escrito que un texto oral. Entonces estuvimos trabajando todo eso y sobre todo se vio el esfuerzo, tanto de los chicos y chicas, para que justamente el mensaje sea contundente. Así que, ese fue el laburo. Muy difícil hacer que dejen de leer. ¿Por qué? Claro, la improvisación, esto de la oralidad en vivo y en directo, y el darle un sentido. Bueno, costó un montón despegarlos del papel. Pero bueno, de todas maneras hicieron un guión, hubo como un laburo ahí importante. Vamos a escuchar otro podcast, que es el de Lucas Padín, Tomás Caballero y Hernán Rechou, sobre la Comuna de París y el marxismo. Así es. Un tema bastante duro, por darle una denominación, ¿no? Que tratamos de llevarlo al podcast. Vamos a escucharlo. Hola a todos y todas, soy Lucas Padín y junto a mis compañeros Tomás Caballero y Hernán Rechou vamos a hablar sobre el marxismo, la ideología obrera que estaba en contra de las clases sociales y que pensaba que el capitalismo era un sistema malo por su inestabilidad. El marxismo surgió en la década de 1840, tuvo por cuna la lucha liberadora de la clase obrera y se convirtió en expresión teórica de los intereses fundamentales de dicha clase, en programa de su lucha por el socialismo y el comunismo. El que impulsó la idea fue justamente Karl Marx, nacido en Treveris, Alemania, el 5 de mayo de 1818. Paludo fallecer el 14 de marzo de 1883 en Londres, Reino Unido. ¿Y cuál es el objetivo del marxismo? El objetivo del marxismo es

Así finalizó el podcast sobre el marxismo. Somos Lucas Paín, Tomás Caballero y Hernán Rechó. Been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out. Quit calling you my lover. Move on. You watch me bleeding till I can't breathe. Seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive. If I quit calling you my lover, move on. You watch me bleeding till I can't breathe. Shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Tripping over Barrio. Estamos escuchando los trabajos de las chicas y de los chicos del tercer año de la escuela número 1 del distrito escolar 7, que bueno, ya ha elegido su nombre, seguramente en estos próximos tiempos se estará imponiendo ese nombre, que es Julieta Alanteri. Y bueno, estuvieron trabajando sobre temas de economía y sobre temas de formación ética y ciudadana. Vamos a escuchar otro podcast. En este caso fue realizado por Ana Flores, Agustina Spinnagel, Juan Camiletti y Tomás Mesa. Hola. Hola a todos, soy Ana Flores y en esta ocasión estoy con Tomás Mesa y Agustín Espinagel, alumnos los cuales nos van a contar un poco sobre el capitalismo, ya sea características, sistemas anteriores y entre otras cosas. Un interesante tema para profundizar, ya que si bien la mayoría conocemos esta palabra, o al menos sabemos que convivimos con ella, no sabemos realmente su significado. Entonces, ¿qué es el capitalismo? Para entender mejor el capitalismo debemos ir un poco hacia atrás. En las sociedades antiguas, este sistema económico no existía, ya que en lugar de este estaban los trabajadores, que solamente intercambiaban los bienes a cambio de otro bien. Es decir, no lo es como es actualmente. Los bienes, los cuales requerían una fuerza de trabajo, se intercambiaban por otros bienes, no por un sueldo o dinero. Luego de la revolución industrial, esto cambia. Se implementa el capitalismo y con esto, también, la división de trabajo, lo que acelera los procesos de producción y aumenta la productividad. Recién nombraste la división del trabajo. ¿Qué es eso y en qué consiste? La división de trabajo es la manera de descomponer entre un grupo de personas distintas tareas, las cuales conforman un proceso productivo de un bien o servicio. Por ejemplo, la fabricación de un calzado en una fábrica, la parte superior de dicho calzado, es realizado por un grupo de trabajadores. La parte inferior es preparada por otro grupo. La parte de costura es hecha por un tercer grupo y, por último, el pulido o acabado por un cuarto grupo de trabajadores. Entonces, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema económico cuyo fin es el que el capital crezca. Se basa en la propiedad privada y en que ésta se pueda heredar. ¿En qué tiempo y lugar nace? Este nace en el siglo XVIII en Europa, sustituyendo al feudalismo. Este sistema económico surgió para proponer el trabajo a cambio de capital, es decir, sueldos en vez de por servidumbre o esclavitud o mínimos intercambios de sobrantes en el mercado. Acabas de nombrar el feudalismo. ¿Qué es eso? ¿Otro sistema económico? Sí, el feudalismo fue una forma de organización social y política basada en las relaciones de vasallaje entre los vasallos y los señores feudales. La economía durante la época feudal estaba basada en una agricultura y ganadería de subsistencia. Y como te iba a decir, el capitalismo tiene también sus posturas en contra, las cuales afirman que este sistema perjudica a los trabajadores, ya que se aprovechan de estos impidiendo su pleno desarrollo. Esta postura normalmente la sostienen los socialistas y los anarquistas. ¿Qué cambios significativos trajo el capitalismo en la sociedad? En los grandes cambios es la modificación del mercado. Como antes dijimos, en las sociedades antiguas existían estos, pero con la implementación del capitalismo cambió notablemente. Actualmente, el mercado es donde se compra y vende los bienes y servicios demandados por una sociedad. Todos estos tienen un precio o valor a cambio, es decir, para obtener uno vas a tener que pagar por él. En el mercado es donde se realizan las interacciones de oferta y demanda. ¿Qué es la oferta y demanda? Es un modelo económico postulado para la formación de precios de mercado de los bienes. Entonces, siguiendo la teoría de Adam Smith, en el mercado influyen significativamente dos factores, el valor de uso y el valor de cambio. También queríamos agregar dos posturas completamente distintas de diferentes economistas. En primer lugar, Javier Milei. La máquina de sacar gente de la pobreza. Es la máquina de la prosperidad, que es la máquina del bienestar. Esta opinión la emitió en una charla TED. Además, sostiene frases como, por ejemplo, el capitalismo premia el esfuerzo y las ganas de progresar. Y como contrapunto, tenemos opiniones como la de Miriam Bregman, que afirma que el capitalismo es un sistema irracional que crea crisis climáticas y desigualdad social. Pero como son posturas ideológicas, no hay respuesta correcta. Recién cuando contabas la opinión de Miriam Bregman, dijiste que ella sostiene que trae crisis climáticas. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué tipo de relación tiene el medio ambiente con este sistema económico? Claro, con esto se refiere a un importante punto a tener en cuenta cuando uno habla del capitalismo, ya que este desgasta notablemente los recursos naturales. Solo en lugares donde el Estado es fuerte y la libertad económica se restringe, consigue altos índices de calidad ambiental. Mayor desarrollo y niveles de consumo hacen presión sobre las variables medioambientales. La libertad económica conlleva, además, que las empresas no tienen en cuenta los ecosistemas, que destruyen, con tal de hacer crecer su cuota de mercado y cuenta de resultados. ¿Y pero hay algún cambio en las empresas o alguna manera de cuidar el medio ambiente manteniendo este sistema económico? De a poco se van notando cambios por parte de las empresas, de manera que se mantiene la demanda, pero al mismo tiempo se intenta conservar el medio ambiente, como por ejemplo los cepillos de dientes de bambú o las hojas escolares de bambú también, entre otras cosas. Una solución es la intervención del Estado en las empresas, verificando el impacto y el actuar de estas ante el medio ambiente. Si el capitalismo y las empresas siguen iguales, lo que es actualmente, cada vez habrá menos recursos hasta quedarse sin. Usted, que está escuchando esto, ¿qué opina? ¿Le parece que el capitalismo es un sistema que nos lleva a la prosperidad o que simplemente es un sistema que explota a los trabajadores y solo enriquece a las grandes empresas? Cada uno tendrá su opinión. Espero que les haya gustado y que hayan logrado comprender un poco más sobre este sistema. Enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Bueno, estamos en Hora Libre en el barrio, como les comentaba hace un ratito, recorriendo los podcasts que realizaron las y los estudiantes de tercer año de la escuela 1 del Distrito Escolar 7. Es una escuela que queda en Caballito, una escuela orientada en comunicación social. Y bueno, también un poco les quería contar que en ese tipo de plan de estudios, que tiene que ver con la orientación en comunicación social, y en todas las secundarias hay una primera parte que es un ciclo común, que es primero y segundo año, y en tercer año tienen una materia, así como una muestra para ver de qué va el ciclo superior. En este caso, en este tercer año de la orientación en comunicación social, tienen introducción al estudio de la comunicación. Y un poco ahí vemos un pedacito de las próximas materias. Vamos tirando puntitas para lo que luego se desarrollará en una materia completa en cuarto, en quinto año. Entonces, en ese espacio también se nos ocurrió hacer esta articulación con economía, con formación ética y ciudadana. Ustedes me dirán, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, es lo que se viene, porque en esta profundización NES o Escuela del Futuro, la propuesta es

Las 10 de la mañana, claro. Si quieres, puedes poner ese último temita, así me voy despidiendo. Bien ochentoso. Bien ochentoso. Sí, sí. Me gusta bien. Eso, bien arriba, nos despedimos. Nos Patrick. Despedimos, sí. Acordate que hoy a las 2 de la tarde está Hora Libre Turno Tarde. Nos reencontramos el próximo jueves a las 9 de la mañana y quédate enganchado, enganchada, porque ya llega Mateando en el Riachuelo. Chau, chau.